Isabel, ¿verdad? La compañera de Felipe. Sí. Yo soy una de las personas que él salvó en Punta Ballena. ¿De verdad? Un buen hombre. Me convenció de salir de mi rancho. Me dijo que aquí necesitaban todas las manos que se pudieran juntar. Y así es, abuela. Míreme a mí. Ahora sí que necesito ayuda. Usted es una mujer fuerte. Y van a estar bien. Se lo prometo. Usted salió de Punta Ballena. ¿No se le ocurre algo que nos ayude a encontrarlo? No sé, algo que le haya llamado la atención. Una corriente, algo fuera de lo común. En estos momentos nada es común. Aunque un huracán es al final lo más normal de este mundo, las personas nos dejamos tomar desprevenidas. Ojalá que todo salga bien. ¿Quiere que recemos? Gracias. Pero ahora solo quiero dormirme y no saber ya nada más. No entiendo qué estás haciendo. Muchas personas me lo han comentado y no pocas se han quejado. No quería molestar, pero además, ¿quién sos vos para decirme cómo hacer mis cosas, ah? Yo también tengo derecho. ¿Cosas como qué? ¿Como interrogar a la gente que sufre? Es mi trabajo, soy periodista y mi deber es informar. ¿A quién? ¿A quién vas a informar? Pues al exterior, a la prensa internacional. Ay, es por el bien de todos que la gente en el exterior se entere de nuestra situación. Pero así, ¿cómo? Con sensacionalismo, con irrespeto a los sentimientos de los demás. No, Noemí, eso no es periodismo. Además, ¿desde cuándo vos sos vocera internacional? Pues sí, soy vocera internacional y tengo un encargo para un radioreportaje. Ah, ahí está toda la verdad. Es un trabajo, sí, y es por dinero. Te pagan por explotar el dolor de nuestra gente. Y estás equivocado, yo no lo veo así. Me decepcionas. Alberto, escúchame. ¡Alberto! Y vas a descansar. Es necesario el reposo cuando se ha tenido fiebre. Doctor, ¿usted cree que sea una intoxicación con los alimentos que trajeron? No lo creo, porque no son todas las personas. Son solo algunos niños y menos adultos. Bueno, de todas maneras vamos a revisar la bodega. Quiero ver las latas con cuidado. El arroz y la harina. ¿Me acompaña? Sí, vamos. ¿Y usted por qué venía tan enojado, doctor? Yo no venía enojado, Carmen. ¿Qué ideas? Ay, doctor, usted es como un libro abierto. Es solo de mirarlo y leerlo. Bueno, es que... Pase usted, Carmencita. Usted revise las latas y yo los cereales. Doctor, no me cambie el tema. Es por las entrevistas, ¿verdad? Yo le llamé la atención a esa muchacha porque... ¡Ratas! Doctor, ¿qué vocabulario? No, son ratas, mire. En el arroz y en la harina hay excrementos de rata. Y vea, los sacos están mordisqueados. ¡Uy, qué asco! ¡Y qué peligro! Consiga ayuda de los hombres. Vamos a sacar esto de aquí. ¿Y llevarlo para dónde? ¿Dónde puede estar seguro? Tiene usted razón. A ver, la solución es otra. ¿Dónde está Isabel? Se quedó dormida de tanto llorar, la pobre. Ya volví. Felipe. Felipe, ¿estás bien? ¿Regresaste? Sí, claro. Vas a tener Felipe para rato. David no te encontró. Todos pensamos que... Estoy bien. Sabes que no me gusta verte triste. ¿Te acuerdas cuando perdimos toda la pesca porque el bote se volcó? Sí, pero ¿qué tiene eso que ver? Te dije que yo me iba a encargar de que siempre fueras feliz. La pesca se perdió. Se perdió. Y no recuerdo qué hicimos. Se veía hasta que las cosas hasta aquel vestido amarillo. Ahora está perdido. Se perdió en la inundación. No me acuerdo de nada. Casi no me acuerdo ni de mí. Isabel. Isabel, me caigo en lo profundo. No digas eso que me asustas. Quédate conmigo. Isabel, no puedo. Felipe. Isabel. Felipe, no. No te vayas. No me dejes sola. Volvé, ya es hora. Quédate. Ahora, quédate, por favor. Despertá ya. Isabel. Despertate, Isabel. No. Isabel. No te vayas. Isabel. No. Despertad, despertad. David. David. ¿Ah? Era Felipe. Tenías una pesadilla. Los pescadores regresaron. Lo encontraron, tío. Encontraron alguna pista. Todavía nada. Felipe está muerto. Muchacha, no perdás la fe. ¿A dónde va, doctor? A salir de una duda. Usted me puede ayudar, dígame. ¿Dónde están poniendo la basura? Pues, afuera del refugio, doctor. Ve allí, en esas cajas y estañones. Ahí está toda la basura. No me gusta nada. Todo esto hay que limpiarlo. A ver, ustedes. ¡Ustedes! Sí, sí, ustedes, vengan. Lleven esta basura a enterrar. ¿Y usted cree que sea la causa de la enfermedad de los niños? No, y sí, es que todo tiene que ver. La causa se llama falta de previsión. Los riesgos de enfermedad aumentaron con el huracán, pero no es por el huracán. Hay que fumigar para eliminar mosquitos. No queremos una epidemia aquí. Eso es lo que yo decía, que había que fumigar y conseguir toldos. Es que los mosquitos no dejan dormir, doctor. Claro, Carmen, cuénteme. ¿Dónde hicieron las letrinas? Pues allá atrás, como a unos 30 metros. ¿Y han estado limpiándolas y desinfectándolas? Pues la verdad, con todo lo que ha estado pasando, creo que no hemos tenido tiempo. Vea, junte a algunas personas que ayuden a limpiar y desinfectar las letrinas. Si no, todos nos vamos a enfermar. Bueno, está bien. Manos a la obra, doctor. Alberto, tengo que hablar con vos. Lo siento, estoy muy ocupado.